Tal y como les hemos venido comentando, dentro de las citas en la jornada de este jueves hay que destacar una charla informativa que va a tener lugar esta tarde a partir de las 4 en el Instituto Maestro Francisco Fatou y que va a girar en torno a lo que es el nuevo reglamento de extranjería, nuevo reglamento que se aprobaba allá por el pasado mes de noviembre, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado y justo el próximo 20 de mayo entrará en vigor. Así que por parte, sobre todo del colectivo creado en nuestra localidad, Personas del Mundo, se impulsa esta cita junto también a Alas Violetas y también el colectivo Mujeres en Zona de Conflicto. Se trata de pues a todas aquellas personas extranjeras que residen en nuestra localidad ofrecerles esa información para bueno, pues que tengan en cuenta todas esas novedades que va a suponer el nuevo reglamento de extranjería. Nosotros que hemos querido bueno pues abordar esta cuestión y para ello pues también para conocer las últimas novedades, las próximas iniciativas que tengan en mente por parte de Personas del Mundo, pues contamos con una de sus integrantes. Ya nos acompaña al otro lado del teléfono Tania Alejandra Cano. Tania, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por nuevamente abrirnos el espacio en la radio. Gracias por acompañarnos. Con Tania hemos conversado en otras oportunidades. Tania es residente de nuestra localidad, procede de Colombia desde hace 2 años. Sí, ya hace 2 años y un poquito que me encuentro acá en Ubrique. Muy bien, con toda su familia y bueno, pues intentando impulsar, en verdad, lo que es este colectivo Personas del Mundo para, como ayuda, lo comentamos en su momento, ¿no? Cuando entraba en funcionamiento, comenzaba a arrancar esta plataforma con ese objetivo, por un lado, de sensibilizar a la población ubriqueña y a la vez crear esa red de apoyo y asesoramiento para las personas migrantes. Sí, principalmente nuestro objetivo es ser una plataforma, una guía de recursos. Quiero aclarar algo, y es que no somos una agencia de empleo, tampoco somos una inmobiliaria, ¿sí? Porque digamos que muchas veces cuando decimos que estamos para ayudar al migrante es lo primero que las personas piensan, que vamos a conseguir trabajos o que vamos a conseguir viviendas. Y nosotros somos más una guía, un apoyo a ayudar a que las personas consigan no solamente ese tipo de cosas, sino también, digamos, puedan... si no saben cómo atender su asistencia sanitaria, cómo acceder a asesoría jurídica, a educación, a servicios sociales, también personas que sean víctimas de violencia de género, cualquier otro tipo de violencia, digamos que nosotros estamos ahí para ayudarle a encontrar la manera de solucionar eso. Y tenemos nuestra guía de recursos que para todas las personas que hoy quieran acercarse a nuestra charla se les va a poder entregar y que conozcan un poquito más, porque hemos visto que sí tenemos acogida gracias a ustedes, gracias a toda la difusión que nos han ayudado a dar. Hemos llegado a muchos migrantes, tuvimos un éxito en nuestro evento que se hizo en diciembre. Una acogida maravillosa, la gente muy bien, también muchas personas no migrantes nos acompañaron, nos sentimos muy bien, pero bueno, en esa ocasión era algo más de diversión, de conocernos, de que las personas pudieran despejarse un poco. Ya hoy es algo más informativo, donde vamos a tocar temas puntuales de qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, y acompañado de toda la parte de la nueva ley de extranjería hoy. Entonces, bueno, quería aclarar eso, ya que hay muchas personas que aún confunden un poco lo que hacemos como colectivo. Un colectivo que ya hablábamos, ¿no?, antes del pasado verano, que se ponía en marcha con el impulso de OAC y también de Alas Violetas, ¿verdad? Sí. Todos los integrantes son OAC, Alas Violetas. Así como también estamos abiertos a cualquier persona que quiera ser colaboradora, que quiera darnos su opinión o que quiera brindar algún taller, alguna charla, se puede poner en contacto con nosotros, ya que la idea es esta, que todos podamos tener un espacio dentro del colectivo. Y también con la colaboración de Cáritas. ¿Cuántas personas integráis, si podemos decir ahora mismo, la plataforma? Bueno, en este momento, integrantes activos, somos 2 personas de Alas Violetas y 3 personas de la OA. También tenemos, como te digo, otros colaboradores, el resto del grupo de Alas Violetas están allí siempre presentes, y Cáritas también a veces nos da su apoyo. Pero principalmente, digamos que la mesa donde se toman decisiones, donde se plantea todo, somos 5 personas. Todos vamos allí por pasión, esto no tiene ánimo de lucro ni nada, todos lo hacemos de manera, digamos que de manera por servir, no esperando nada a cambio por ello. De forma desinteresada, esa acción que se desarrolla en diferentes líneas, porque comentábamos al principio, ¿no?, de lo que es todo este proyecto, estabais realizando una serie de encuestas para conocer, además, ¿no?, en nuestra localidad, el día a día, las principales problemáticas que podían tener las personas migrantes cuando llegaban a Ubrique, en cuanto a buscar lugar para poder vivir, el empleo, etcétera, ¿no? Sí, ya las encuestas tuvieron sus resultados. Creo que Fran, que es nuestro compañero, él se va a poner en contacto con ustedes ya para darles como el resumen y contarles bien cada uno de los puntos que logramos detectar a raíz de las encuestas que se hicieron. Y después decíamos, también se trata, claro, de un acompañamiento a nivel, social, a nivel personal, ¿no? Está claro, ¿no? Son personas que llegáis de diferentes países con esa pérdida, en muchos casos, ¿no?, de lo que es la familia directa, de los amigos, de su ambiente, así que por ese mismo apoyo, y para que, bueno, pues también se entre todos, pues cada vez haya más integración, actividades como las que nos comentabas, ¿no?, las de la noche de velitas, que también nos referíamos a ello, y contó, como nos decías, con un buen número de participantes, ¿no? Sí. Digamos que eso, para el apoyo emocional, para todas esas cosas, hicimos este evento de la Noche de las Velitas, y créeme que nos sentimos muy felices porque, aunque teníamos las ganas de que fuera mucha gente, muchas veces dudábamos si iban a ir o no, pero créeme que fue una noche espectacular, se llenó, y el acompañamiento estuvo buenísimo, todo el mundo se portó muy bien. Entonces eso nos dejó muy emocionados, y eso abre puertas para que podamos hacer muchos más eventos. Claro que sí, pues a repetir, por tanto, ¿no? Ya lo iremos comentando en próximas fechas, pero por lo pronto eso era un poco más dentro del plano más festivo, como nos decías. Hoy en concreto, pues se trata de informar sobre un tema muy, muy importante, porque para las personas que nos estén escuchando y a lo mejor no tengan el conocimiento, ¿no?, sobre lo que esto puede suponer, ¿qué es el reglamento de extranjería? Bueno, el reglamento de extranjería es todas las cosas que nosotros como migrantes podemos hacer. Entonces, digamos, los diferentes permisos de residencia. Todo esto cambió porque se firmó un nuevo reglamento de extranjería, el cual entra en vigor en mayo. En el momento, muchas personas tienen muchísimas dudas, me incluyo, porque aunque todos llevábamos un proceso, a unos se les cambió, a otros simplemente el proceso que llevaban ya no funciona y tienen que llegar a un nuevo proceso. Esto, pues son muchos cambios y novedades. Normalmente es un lenguaje que las personas del común no utilizamos, y esto hace que hayan muchas más dudas porque cada quien está interpretando el reglamento de una manera diferente. También vemos que hay mucha desinformación a través de las redes sociales, ya que personas que, no sé, lo hacen por likes, por vistas, por simplemente por hacerse un poco más virales, están montando videos donde están diciendo cosas que no son del reglamento de extranjería. Entonces, vimos que esto es algo importante. ¿Por qué? Porque la gente desde ya tiene que empezar a prepararse para que en mayo, cuando entre el reglamento en vigor, puedan empezar a presentar sus documentos. Por eso quisimos hacer esta charla informativa, donde se va a hablar a términos generales de todos los cambios y novedades de la nueva ley de extranjería, los diferentes permisos de residencia que quedarán activos a partir de ese momento, las fechas, los requisitos, los procedimientos. ¿Para qué? Pues lo que te digo, para que la gente esté un poco más preparada. No estamos diciendo que allí vamos a empezar un proceso hoy o que vamos a recibir papeles. No, para que la gente tenga claro qué es lo que debe empezar a alistar, a reunir documentación para poder presentarse a partir del 20 de mayo que entra en vigor. Como decías, realmente, claro, la reunión de esta tarde no se va a poder entrar en la situación personalizada de cada una de las personas que pueden acudir, sino que, en principio, al menos en este encuentro, va a ser una información general, ¿no? Aunque, aparte, claro, puede haber preguntas y demás, ¿no? Sí, vamos a tener un momento de preguntas, pero también estamos trabajando en algo y vamos a tener un buzón de preguntas. Preguntas de todo tipo que tengan dudas las personas, no importa si es solamente el nuevo reglamento de extranjería, sino preguntas, no sé, que tengan sobre la educación, sobre cómo ayudarles a adquirir un crédito, un préstamo, a canjear su pase de conducción, cualquier tipo de pregunta que tengan, la van a poder dejar en nuestro buzón de preguntas y nosotros las vamos a estar respondiendo a través de nuestro Instagram y de nuestro grupo de difusión de WhatsApp. Para que lo tengan claro, que si no se va a resolver en este momento la pregunta, nosotros la vamos a tomar, vamos a acudir a una persona experta en el tema y la vamos a responder ahí, pues porque lo hacemos por redes sociales, porque puede que una persona quiera saber algo de, no sé, de la licencia de conducir. No tenemos la información en el momento, lo vamos a publicar, ¿por qué? Porque esa persona tiene la duda, pero puede que otras personas más también la tengan. Hoy también vamos a darles nuestro Instagram y nuestro grupo de WhatsApp, que va a ser un grupo más difusión, en el que solamente pueden publicar las personas administrativas, pero allí vamos a estar respondiendo todas las preguntas para que también las personas no tengan que acudir cada tanto, sino que puedan ver allí todas las preguntas que ya se han ido respondiendo. Ya lo decíamos en el evento que se organizaba, esa actividad de la noche de velitas, que aparte del plano festivo, que era evidentemente, ¿no?, ese punto de encuentro, se trataba de ello, de disfrutar de esa jornada, pero a su vez fue ya un momento para de nuevo darse a conocer, ¿no?, por parte de personas del mundo, supongo que también, ¿no?, la cita de esta tarde, está claro que se trata de hablar del reglamento de extranjería, pero una ocasión más para que todas las personas migrantes vayan conociendo lo que es Personas del Mundo. Sí, perfecto, exactamente es lo que queremos, que cada vez nos conozcan más, que sepan que hay un grupo de personas que están ahí para apoyarlos, que lo mismo, que no siempre todo es de cosas legales o de cosas, no sé, de asistencia sanitaria o cosas así, no, si necesitan también una persona con quien hablar, una persona que se sienta acogido, una persona que esté sola, no, que no tenga amigos, no tenga nada, también puede contactarnos, que tenemos ayuda de una psicóloga, la cual los va a escuchar en cualquier momento. Muy bien, pues nosotros, que de todas formas estaremos pendientes de todas las actividades que vayáis organizando. Hoy insistimos, todas aquellas personas residentes en nuestra localidad que procedan de otro país, es una cita muy importante por esos cambios que se van a producir en el reglamento de extranjería, que ya están aprobados, ese, como apuntamos, el 20 de noviembre del pasado año, pero que entran en vigor desde el próximo 20 de mayo. La verdad es que sería complicado, ¿no?, entrar en materia sobre lo que supone este nuevo reglamento de extranjería, pero hay que decir que hay, por ejemplo, novedades en torno a los visados, también la creación de 5 figuras de arraigo, serían algunas de las novedades que, claro, pueden afectar, seguro que afectan a muchas de las personas sobre, como decías, el proceso que a lo mejor estuviesen llevando hasta ahora para su regularización, ¿no? Sí, exactamente. Al haber estos cambios, muchas personas, por ejemplo, que están con un proceso de asilo abierto, estas son unas de las personas que más afectadas se van a ver, ya que el asilo no va a computar para una residencia de trabajo o para una residencia de estudio. Pero también hay otras opciones que se le abren a las personas asiladas. Todas estas dudas pues ya no las van a resolver hoy las personas que vienen de mujeres en zona de conflicto, ya que ellas sí son un poco más conocedoras del tema, ya que trabajan en ello. Hay que decir que, por ejemplo, personas igualmente que lleguen a nuestro país para la realización de unos estudios, pues también pueden comenzar, si no me equivoco, desde el principio, con un número de horas semanales ya a trabajar, o también en cuanto a la reagrupación familiar, pues también se mejora, ¿no? Se amplía lo que serían esas posibilidades. Sí, sí van a haber todos estos cambios. Bueno, lo que te digo, no quiero hablar directamente de cada uno de ellos, ya que no quiero decir algo que no es. Claro, sí, sí. Quiero ya nuestras asesoras jurídicas que nos lo digan. De hecho, como tú decías, ¿no? La verdad es que es una cuestión bastante complicada y, por tanto, algunas de las preguntas pueden quedarse incluso sobre la mesa, a lo mejor esta tarde, pero de lo que se trata es de dar la información más genérica y poco a poco, y de cara a esa fecha, ¿no? de mayo, que se vayan preparando todas las personas que acudan y que residen en nuestra localidad. Sí, esa digamos que es la idea principal, que todas las personas, bueno, migrantes y no migrantes, se acerquen, porque también personas no migrantes pueden tener la información y en algún momento se la pueden compartir a una persona que lo necesite. Claro que sí, muy bien, pues ahí queda esa cita. Y si te parece, insistimos, Tania, en los datos sobre lo que será esta convocatoria. Recordemos, a partir de las 4, decías sobre de 4 a 6, ¿no?, aproximadamente. Sí, pues la charla iniciará a las 4 de la tarde y se extenderá máximo hasta las 6 de la tarde. En el Instituto Maestro Francisco Fatou. Y sí. Si te parece, nos quedamos con esa invitación, ¿verdad? Aquellas personas que no estén... Claro que sí, allí los esperamos hoy, con toda la disposición para que todos conozcamos más nuestro reglamento de extranjería y también un poco de nuestros derechos y deberes como extranjeros. Muy bien, Tania, pues ahí queda esa convocatoria que pone en marcha dentro de sus iniciativas Personas del Mundo en colaboración con Alas Violeta y también Mujeres en Zonas de Conflicto. Nosotros que seguiremos pendientes a todas las novedades, y si te parece, bueno, pues más adelante hablamos incluso de otra serie de cuestiones como los datos obtenidos con esas encuestas que realizabais y, por supuesto, todas aquellas actividades que vayáis organizando. Claro que sí, y nuevamente muchísimas gracias a Radio Ubrique por abrirnos este espacio y darnos la difusión. Gracias a ti, Tania, por atendernos una vez más aquí en la radio. Tania Alejandra, integrante de Personas del Mundo. Gracias, un saludo. Gracias, adiós.